Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, otras propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690, allí operando Julio Pardo, y en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia. Nuestra compañera Natacha Bianchi está en unas merecidas vacaciones y nos opera nuestro compañero Fernando Tevele. Buenas noches, Fernando. Y desde aquí, desde el barrio de Villa Crespo, en este momento y en este programa, me encuentro sin la compañía de mi compañera Rosaura Barletta, porque también está de vacaciones. Me parece muy bien. Nuestras compañeras se han tomado unas merecidas vacaciones y nosotros estamos laburando. Así que hoy vamos a tratar de hacer lo mejor posible el programa y vamos a conversar sobre... Hay algunos temas, ¿no? Esta semana. Se viene el conflicto... En realidad no se viene, ya está hace rato el conflicto bancario, pero en principio se viene en medidas de fuerza, porque el gobierno le ha dicho a las cámaras patronales bancarias que no paguen el acuerdo que esas mismas cámaras firmaron con el gremio en prácticamente en el 99% de los bancos y en todas las cámaras. Así que después vamos a desarrollar un poquito más este tema. También están los docentes de la provincia de Buenos Aires, que ya es un clásico, donde no han empezado ni a discutir propuestas salariales, porque lo que le está pidiendo y lo que les está ofreciendo la gobernadora Vidal es una burla. Así que ya vamos a tratar el tema. Y después vamos a recordar y cómo se liga una cosa con otra, ¿no? De hace 3 años a esta parte, hubo un incendio de un depósito de papeles, pero no era un depósito de papeles cualquiera, sino un depósito donde se almacenaba muchísima documentación de grandes empresas y grandes bancos de la Argentina, Iron Mountain. Ahí murieron 10 personas, 8 bomberos y 2 voluntarios, en un siniestro que se pudo comprobar que no fue casual, que fue intencional, ¿no? Y cómo se liga esto con alguien que hoy es funcionario público del gobierno nacional y en ese momento era funcionario público de la ciudad de Buenos Aires y qué responsabilidades le caben a estos personajes, ¿no? Así que vamos a ir con estos temas. Y por último, también tenemos un tema, y vamos a ver si podemos tener una comunicación telefónica con quien es el presidente de la Junta Barrial y de Estudios Históricos de Villa Crespo. Él se llama Hugo Osvaldo Tornese, y nos va a contar algo que se viene pidiendo, se venía pidiendo hace muchos años aquí en el barrio de Mataderos, y perdón, en el barrio de Villa Crespo, y parecería como que, bueno, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires daría el acuerdo, o ya dio el acuerdo para unas obras aquí en el barrio. Así que vamos a ir a una pausa, vamos a ir a nuestra pauta publicitaria y volvemos. ¿Sí, Fernando? ¡Nico! ¡Ordená tu cuarto y vamos a la playa! ¡Ay, palito bombón helado! Buenos Aires Playa. Ponele playa a tu día. Vení a disfrutarla de martes a domingos de 10 a 20 horas, gratis en Parque de los Niños y Parque Indoamericano. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Thank you. Sí, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Y habíamos dicho que íbamos a comentar el incendio, este incendio donde murieron 8 bomberos y 2 y 2 rescatistas allí en Barracas, este depósito de la firma Iron Mountain, donde estaban allí depositados, almacenados cientos y cientos y miles de documentación de grandes empresas. Y en este tercer aniversario, bueno, los familiares de las víctimas fundamentalmente apuntaron contra el que en ese momento era responsable de las habilitaciones en la ciudad de Buenos Aires, cuando gobernaba todavía Mauricio Macri. Él era estaba a cargo de la Agencia Gubernamental de Control en la ciudad de Buenos Aires en el momento del incendio. Lo que han planteado es que este personaje, Juan José Gómez Centurión, no ha sido ni siquiera citado a declarar por este incendio. Lo que denuncian familiares, amenazas de parte de Gómez Centurión hacia quienes quieran avanzar un poco sobre este tema, ¿no? Hay denuncias de que tienen teléfonos pinchados, y realmente otra de las cosas que ellos dicen, y es verdad, es que estos verdaderos culpables todavía siguen en el poder, ¿no? Porque, por ejemplo, como comentaba, Juan José Gómez Centurión hoy pasó a ser el actual director general de la aduana a nivel nacional, puesto por Mauricio Macri en el gobierno. Donde este personaje, Carapintada, este personaje que apoyó los movimientos de Aldo Rico en contra del gobierno de Raúl Alfonsín, cuando exigían que impunidad total a los asesinos genocidas de la dictadura, primero estuvo involucrado, investigado hace unos meses respecto a, bueno, algunas maniobras que supuestamente después no le encontraron a él ninguna responsabilidad con contrabando en la aduana. Pero hace pocos días nuevamente tuvo repercusión declaraciones que hizo en un programa televisivo, donde este personaje plantea que la dictadura militar asesinó, torturó, secuestró, desapareció personas, pero no fue un plan sistemático, no hubo un plan sistemático, dice los militares que hicieron el golpe son unos tarados, fueron unos tarados, más o menos habla en esos términos en su entrevista, y termina planteando como que bueno, nada, acá no hubo un plan, no hubo un plan para secuestrar chicos, cosa que la propia justicia reconoció, que todos esos años de dictadura fue un plan sistemático, incluso hasta está comprobado, no a nivel nacional, sino a nivel internacional, con el Plan Cóndor, donde allí las dictaduras de Bolivia, de Brasil, de Argentina, de Uruguay, Chile en su momento, trabajaron en forma conjunta para encarcelar, desaparecer y asesinar militantes, dirigentes políticos de esos países, y donde los encontraran, ¿no? Ha pasado que aquí en Argentina han asesinado a militantes de otros países y viceversa. Y bueno, lo que llama mucho la atención es cómo los medios de comunicación tomaron este tema del incendio de Iron Mountain, de la tragedia esta, pero no avanzan tampoco en esta denuncia, fundamentalmente, de investigar lo que había ahí adentro. Y no solo de investigar lo que había ahí adentro, sino el por qué lo querían hacer desaparecer, ¿no? ¿Por qué querían hacer desaparecer tantos papeles de tantas grandes empresas, fábricas, bancos, muchos bancos que estaban depositando toda su documentación y documentación muy importante en el tema de papeles y de temas de gran importancia, ¿no? Allí en ese incendio se destruyeron, como digo, documentación sensible de muchas entidades financieras que estaban vinculadas casualmente con los Paraná Papers, ¿no? ¿Se acuerdan lo de los Paraná Papers? Esto que parece que ahora Macri no tiene, que tenía, que tiene, pero bueno, era una cuestión privada de él. Y hay denuncias de hasta de funcionarios que en ese momento estaban en el gobierno de la ciudad encargados de la inspección de ese depósito, y que hay un funcionario o exfuncionario del gobierno de la ciudad que ha hecho la denuncia y que ha clausurado en el 2008 ese depósito porque no cumplía con las condiciones de seguridad para la guarda de un material tan, tan sensible y tan peligroso como puede ser un incendio, ¿no? Y llama la atención también que justamente, como decía, este personaje, Juan José Gómez Centurión, no haya sido todavía nunca citado. Hay 35 personas que cita la Fiscalía para investigar este caso. Y justamente el responsable más grande es el que no se han decidido, vaya a saber uno por qué, ¿no? No se han decidido a citarlo a indagatoria. Bueno, queríamos recordar esto primero para fundamentalmente recordar los 10 bomberos, los 8 bomberos y 2 rescatistas muertos en esa en esa tragedia. No le vamos a llamar accidente porque fue totalmente comprobable que fue un incendio provocado, y esperemos y vamos a seguir el tema de cómo van a tratar estas citaciones, estas indagatorias, y esperemos que, bueno, en algún punto se haga justicia por estos trabajadores, por estos bomberos y rescatistas fallecidos así. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Ahí creo que Fernando TV le va hoy a musicalizar. Veremos después qué pone. Le podremos subir el pulgar o bajar el pulgar, pero es decisión de él hoy. Muy bien. Vamos a escuchar, me dice aquí, a Juan Carlos Baglietto. Escuchemos a Juan Carlos Baglietto. No sé si puso naranjo en flor. Si puso naranjo en flor, la hacemos redondita. Porque a mí Baglietto me gusta. Pero si no puso naranjo en flor, vale igual. Bueno, vamos y venimos. Thank you.

bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Había comentado también la situación de los docentes de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Están reclamando un aumento salarial donde el gobierno de María Eugenia Vidal quieren cerrar un acuerdo de 18% escalonado en cuatro cuotas del 4,5% por mes, ¿no? O sea, aduciendo que eso sería la inflación que tiene estipulada el gobierno, tiene estimada el gobierno en el curso del presente año 2017. Y por supuesto esto lo que hace es cerrar directamente cualquier recomposición de la pérdida del poder adquisitivo que se tuvo durante el 2016, como si el 2016 no hubiera sido, no hubiera existido. El 16 hay que borrarlo, fue el primer año de gobierno, fue todo prueba y error, entonces bueno, hubo un montón de cosas que salieron mal, y entre ellas el tema de los ajustes salariales para recomponer el poder adquisitivo. Se calcula que el gremio está pidiendo por lo menos un 35% en el sueldo del maestro de grado. Ese sueldo hoy está en 9.800 pesos para quienes tienen un cargo, ¿no? Para que están al frente de alumnos. Por supuesto, ellos, SUTEBA, con Baradel a la cabeza, el secretario del SUTEBA, lo rechazaron, y la gobernadora amenaza con hacer un decretazo, otro DNU, y dar ese aumento. Ellos se toman que han cerrado ya con un sector importante del gremio estatal en la provincia de Buenos Aires, que por supuesto es representado por la burocracia de UPCN, no de ATE, donde vilmente estos burócratas aceptaron ese 18% de aumento con una cláusula gatillo donde dicen que si en el curso del año se ve que superó el 18% el índice de inflación, se lo van a reajustar, pero aquí hay que ver la parte bondadosa de María Eugenia Vidal. Dice que si el índice de inflación del año en la provincia o en la nación no llega a ese 18,5%, ella igual le va a respetar ese 18,5%. Es una canallada, primero porque no se puede descontar, o no le pueden bajar el salario a nadie una vez que está aprobado ese monto. No puede haber una baja en el salario formalmente, legalmente, ¿no? Y segundo, es otra canallada porque nos están tomando el pelo diciendo que no va a haber. Cualquier economista, cualquier analista, por más cercano al gobierno que esté, ninguno dice que el 17, el 18,5% va a ser la inflación del año. Ya están hablando proyectada de un 23, 24%. Entonces, en realidad, ya nos vamos a ver en estas semanas bombardeados por los grandes medios de incomunicación del sistema, fundamentalmente favorable al gobierno, donde los docentes van a ser los responsables de que las clases no se inicien, de que los chicos se quedan en su casa, que no puedan tener clases. Bueno, la historia repetida de siempre, donde los culpables son los docentes, los trabajadores y trabajadoras, y no la política del gobierno. Porque ellos son los que tienen la seguridad de que la economía va a andar en buen camino, va a haber reacomodamiento de la economía, va a haber una alza en el consumo y todo va a volver a la normalidad. Bueno, como no le creemos nada, vamos a estar atentos a este conflicto que se viene y veremos qué pasa. Vamos a hacer una pequeña pausita y volveremos con el otro conflicto, que es el de el del gremio bancario, y también lo vamos a comentar, ¿sí? Vamos a una pausa y volvemos. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar. Como habíamos dicho, íbamos a comentar la situación en el gremio bancario y estamos comunicados con Eduardo Berrospe, el secretario de prensa de la Asociación Bancaria Nacional. Buenas noches, Luis Sanquio, te saluda, Eduardo. Y me gustaría que nos cuentes a nuestros oyentes las últimas novedades de este tire y afloje con el gobierno y con las cámaras patronales que se niegan a pagar lo que ellos mismos firmaron, ¿sí? ¿Qué me podés contar de último momento? Hola, buenas noches, un saludo para vos, un saludo para la audiencia. ¿Qué te puedo contar? Bueno, te puedo contar que a pesar de que hay una orden judicial, no están pagando el anticipo salarial comprometido en los acuerdos de noviembre. Acuerdos que fueron suscritos por las cámaras y que en forma mayoritaria, que debían extenderse a toda la actividad de acuerdo a la ley 23.546, y que por lo tanto allí estamos señalando que hay una grave falencia por parte del Ministerio de Trabajo, que habiendo participado de la redacción del acuerdo, luego lo desconoce y ahora va contra un fallo judicial, en un hecho de inusitada gravedad. Sí, ahora, esto me parece que es inédito, porque que yo recuerde, en negociaciones salariales, ningún gobierno dio marcha atrás lo que ellos mismos se sentaron a charlar y a aceptar junto con las cámaras. Esto es una barbaridad política, es una barbaridad desde el punto de vista jurídico, es una barbaridad desde el punto de vista institucional, que el propio ministerio, en representación prácticamente de la Cámara de Bancos Extranjeros, salga a apelar una decisión judicial como lo está haciendo. Apelación que, por otra parte, no implica efectos suspensivos sobre la orden de pagar, y no han pagado, porque bueno, el plazo para pagar vencía ayer, así que nos obligan a ir a tomar medidas de acción directa, que comenzaremos a hacerlo el día jueves 9, preparatorias de un paro nacional. Pero como usted bien dice, esto es inaudito. Le voy a decir una cosa mucho más inaudita. Este acuerdo, que es en parte por reapertura de paritaria del año 2016 y en parte por la apertura de la paritaria del 2017, está cumplido, de 4 puntos están cumplidos 3. Claro. Bono compensatorio reparatorio de la pérdida de poder adquisitivo 2016, incremento salarial a partir del 1 de enero como reparación del poder adquisitivo perdido, bono compensatorio por el preacuerdo salarial 2017, y ahora lo que se están negando a pagar no es un aumento, es un anticipo, mi amigo, un anticipo que está escrito que cuando se suscriba el acuerdo definitivo lo descuentan. Ante un auténtico idiota. Bueno, pero yo comentaba... En el sentido etimológico de la palabra, de su carencia de idoneidad para gobernar. Yo comentaba en el bloque anterior justamente también la oferta irrisoria que le había hecho María Eugenia Vidal a los docentes en la provincia. Y ni siquiera esto que está comentando de lo que se llegó a un acuerdo como anticipo, ni siquiera roza ese 18,5%. O sea que es para seguir discutiendo y es lo que siempre bueno, eso el lo gremio que bancario ha hecho. Bueno, eso lo ponemos a nosotros, el 18% en cuatro cuotas, de ninguna manera. Sí, menos sí, con la rentabilidad que tiene esta actividad. Exactamente, exactamente. Y para nuestros oyentes, esto que se había acordado, ¿qué significaba en el salario del trabajador en cuanto a incremento de un poco la defensa del poder adquisitivo si se llegaba? Porque hoy, honestamente... Bueno, mire, esto significaba lo siguiente, que primero que se cobraron dos bonos entre el 23 de diciembre y el 5 de enero, que para el escalón inicial suman 15,000 pesos. 8,001 en diciembre y 7,000 pesos en el escalón inicial, porque después hay otras cifras, y 7,000 el 5 de enero. Un 4% de incremento salarial y un anticipo salarial para el escalón inicial, que está cobrando alrededor de 21,000 pesos, de 4,130 pesos. Eso significaba, es plata en este momento. Perfecto. Berrospe, sé que están en una reunión, estos días son muy calientes, ¿por qué no reiteramos entonces para nuestros oyentes y para que después a los trabajadores bancarios no lo acusen de que no atienden al público y demás? Primero, la responsabilidad de las patronales y del gobierno, y segundo, el derecho que tienen a reclamar. ¿Cuáles son las medidas concretas que están discutiendo? Lo concreto que ante el desacato de una orden judicial de pagar este anticipo... Y la nueva interferencia del Ministro de Trabajo, nosotros a partir del jueves 9, dando el plazo de mañana también para pagar, estamos iniciando asamblea de tipo sorpresivo en todo el país con suspensión de la atención al público. Lo mismo va a suceder el viernes, el día lunes fijamos la fecha del paro nacional, que seguramente va a ser la semana que viene. Otro camino no nos queda, no hay seguridad jurídica con este gobierno para la sociedad. Tampoco lo hay para el usuario del sistema financiero. Uh-huh. Recientemente ha salido una circular del Banco Central que advierte que pueden disponer para asistir al Tesoro Nacional de los depósitos en moneda extranjera de los clientes. ¿Qué hubiera pasado si esta decisión se hubiera tomado durante el gobierno anterior? Esto es una barbaridad. Nos hace acordar del famoso corralito del 2001. Exactamente. Estamos en problemas, mi amigo, está en problema la sociedad, no hay seguridad jurídica. Bueno, y yo creo que pueden llegar a acusar recibo porque el gremio bancario es un gremio fuerte y el sistema financiero en la Argentina les preocupa a más de uno, así que creo que el que avisa no es traidor, ¿no es cierto? No, el que avisa no es traidor y nosotros siempre hemos contado y esperamos seguir contando con la solidaridad de la clientela bancaria que sabe de la justicia de nuestros reclamos. Bueno, y de nuestros medios también, y allí estaremos presentes en la lucha que seguro se viene, ¿eh? Eso no hay ninguna duda, porque este gobierno no es solo prueba del error, sino también quiere confrontar y hay que confrontarlo. Le mando un abrazo, un saludo para usted, la audiencia, y gracias por el espacio que nos ha cedido. Gracias, buenas noches. Estuvimos hablando con Eduardo Berrospe, es el secretario de prensa a nivel nacional de la Asociación Bancaria, y sí, bueno, quedó claro, es algo inédito, es inaudito que un gobierno, un ministro de Trabajo como Jorge Triaca, que ha participado en las reuniones paritarias con las cámaras patronales y el gremio bancario, y después resulta que lo han borrado, borran con el codo lo que escribieron con la mano, lo que avalaron. Es la verdad que creo que debe de ser para el libro Guinness de los récords de las aberraciones legales y jurídicas a nivel laboral, ¿no? Porque, es más, ayer se reunió Triaca con los presidentes de los bancos oficiales y del Banco Central, justamente para decirles no paguen lo que ustedes mismos firmaron. O sea, y no nos olvidemos que en el medio el gobierno de Macri hizo saltar a alguien que, mira, hay que levantarlo, es una cosa increíble, porque que tengamos que reconocer a Mel Conian, que era el expresidente del Banco Nación, como alguien que aceptó y firmó ese pacto, y por eso lo eyectaron del Banco Nación y lo pusieron a Javier González Fraga. A ver, que tengamos que reivindicar la palabra de este personaje abyecto de la política y de la economía del país como Melconian, ya estamos en el horno, estamos muy mal, porque quiere decir que lo que hay atrás es muchísimo peor que este tipo, ¿no? No nos olvidemos, justamente, eso tiene que ver con las internas políticas de los gobiernos y de los sindicatos, pero no nos olvidemos que cuando lo despidieron en el hall de la Casa Central del Banco Nación a Melconian, estaba la plana mayor con Sergio Palazzo, el secretario general de la Asociación Bancaria, a la cabeza, agradeciéndole los servicios prestados porque habían llegado a firmar ese acuerdo, ¿no? Bueno, todo muy loco, eso puede pasar en este país, nada más, la verdad, es muy insólito. Bueno, pudimos hablar entonces con Eduardo Berrospe, pudimos ponernos al tanto de cómo está la situación en el gremio bancario. A los y a las oyentes, por favor, entre jueves y viernes, tengan claro que lo que van a hacer los trabajadores y trabajadoras bancarios es lo mismo que tendrían que hacer muchísimos gremios, pero desde sus bases, no desde las direcciones sindicales, sino que hay que forzarlo a que se haga esto, se van a hacer asambleas y, bueno, por supuesto, se va a ver resentida la atención al público, pero también sepan que mucha de esa gente que va a hacerse atender en los bancos también es trabajador y en sus gremios también seguramente la están pasando mal. Y también prevengamos que para la próxima semana es muy probable que haya un paro general en el gremio bancario. Eso lo van a decidir. Hoy había un plenario de delegados generales de la seccional Buenos Aires a las 5:30 de la tarde. No, evidentemente la propuesta iba a ser de llevar medidas de fuerza. Y mañana o hoy, Berrospe me dijo, estaba en una reunión justamente, están reunidos o se van a reunir los secretarios generales de las 52 seccionales del país para resolver la modalidad de la medida de fuerza, los días y demás. Es una pelea contra este gobierno que lo único que hace es querer hambriar más a quienes ponen la fuerza de trabajo todo el año, ¿no? Ya lo hablamos de los docentes, lo hablamos de los bancarios, y ni que hablar de los que tenemos en despidos en las fábricas, en las empresas privadas. Bueno, nos vamos con un temita musical, Fernando Tevele allí musicalizando Naranjo en Flor, me dio el gusto, con Baglietto y Virgilio Espósito, así que nos vamos con ese tema que es un camionazo. Vamos, vamos. Casi lo hago en el otro tono. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Vieja juventud que me ha dejado acobardado como un padre.

lo que ha resuelto después de 50 años de proyectado, miren lo que estamos hablando, hace 50 años se había planteado un proyecto para construir un viaducto elevado que vaya de las estaciones Palermo hasta la estación Paternal del ferrocarril San Martín, que hoy todo eso lo cruza en la parte del Pacífico, está sobre elevado, pero después después de la estación 3 de febrero, que está ahí en Palermo, en Dorrego, en el cruce de Libertador y de Dorrego, ya va prácticamente sobre el nivel de la calle y salvo dos o tres barreras que hay, después hay muchas calles que están cortadas, están interrumpidas al tránsito, y lo que ahora se va a hacer es algo similar a lo que está construido en Sarandí y en Avellaneda para el ferrocarril Roca. Quienes conocen la ciudad de Buenos Aires, y más precisamente aquí el barrio de Villa Crespo, saben que hay un puente que cruza la avenida Corrientes sobre la calle Juan B. Justo, que se construyó en la década de los 70, ¿no? Que es un puente solo vehicular, que lo que hizo fue mejorar un poco la circulación desde la avenida Juan B. Justo, porque claro, el tren que cruza ahí la vía del ferrocarril y Córdoba era terrible, como tantas otras cruces de ferrocarril que hay aquí en Buenos Aires. Este puente en realidad fue muy cuestionado porque estaba considerado peligroso desde varios puntos de vista, desde el punto de vista vehicular, desde el punto de vista de seguridad abajo del puente, allí en la avenida Córdoba. Y la Junta Vecinal de Estudios Históricos de Villa Crespo ya le había pedido en el año 2014 a Randazzo, cuando era ministro de Transporte, la demolición de este puente. Después Randazzo, unos meses a posteriori, hizo un anuncio junto a quien era en ese momento jefe de gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que es el actual jefe de gobierno. Bueno, así ese puente, lo que la Junta Barrial y de Estudios Históricos de Villa Crespo lo que plantean es que lo que restaría hacer es construir allí, no nos olvidemos que sobre la avenida Juan B. Justa funciona el Metrobús. Allí lo que plantean ellos es que se haga una estación, Avenida Córdoba, que se puede llamar Avenida Córdoba, sobre justamente la parte que no circularía el tren, en la parte de abajo, a nivel de la calle, porque ya entonces al hacer ese viaducto elevado para el tren, Juan B. Justo podría circular nuevamente a nivel de la calzada, ¿verdad? Y también allí lo que hay que comentar, para mí, y también vecino del barrio, es la imposición del nombre de Villa Crespo en la estación, lo que es hoy la estación Chacarita o Parada Chacarita, porque justamente las vías del ferrocarril San Martín limitan con las dos barrios, Chacarita y Villa Crespo. Ahí le han puesto el nombre de estación Villa Crespo a lo que era el paradero de Chacarita, ¿no? Tenemos otro cruce también que es muy complicado, que es el cruce sobre la avenida Corrientes también, ¿no? Ahí con el ferrocarril San Martín, que es este, que es bastante, bastante complicado, más en los días de semana, ¿sí? Cuando hay mucho tránsito por la avenida Corrientes que vienen desde Chacarita para el centro, ¿no? Así que quería comentarlo porque es muy interesante esto, porque tiene que ver con lo que la Junta Barrial Histórica de Villa Crespo reclama siempre, y es la preservación del patrimonio histórico y cultural que tiene este barrio, como tantos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y que el gobierno de la ciudad, a través de los tiempos y fundamentalmente en estos últimos 8 o 9 años de gobierno de Mauricio Macri y ahora de Rodríguez Larreta, prácticamente no respetan. Hay una devastación patrimonial que es impresionante. Hay zonas donde cuadras completas han sido demolidos, viejos casas, viejos edificios, para construir grandes departamentos, grandes edificios de propiedad horizontal. Por supuesto, después con todo lo que eso significa de déficit de infraestructura, porque después no hay agua corriente suficiente, no hay gas suficiente, o no hay electricidad suficiente para abastecer a todos esos nuevos edificios. Imagínense, en una cuadra donde demolieron 3 casas de planta baja, reconstruyeron 3 edificios de 10 pisos, donde cada edificio tiene 30 o 40 departamentos, bueno, multipliquen, de 120 de tres departamentos, 3 casas, pasaron a haber 120 departamentos, con lo que eso significa. Y bueno, como nosotros siempre hemos tenido esa visión desde nuestro programa también, de denunciar el atropello que hay y el negocio inmobiliario que hay en la Ciudad de Buenos Aires y fundamentalmente aquí en la Capital Federal y en Villa Crespo, tenemos, por último, comentando, ¿no? Ya estamos cerrando el programa, que el barrio de Villa Crespo es amplio y sin embargo, por cuestiones comerciales, ya le empezaron a poner o le quieren empezar a poner o a nombrar los grandes, las grandes inmobiliarias del barrio, Palermo Hollywood, Palermo Queen, Palermo cualquier cosa, cuando es Villa Crespo. Y seguirá siendo Villa Crespo. Así que esta noticia es buena en ese sentido, esperemos que se termine, que se construya, que se haga ese viaducto, porque va a aliviar a una zona muy importante de la capital, donde hoy por hoy este tramo del ferrocarril San Martín complica bastante a los usuarios y a los automovilistas. Bueno, Fernando, nos estamos despidiendo. Te agradezco la operación técnica allí en la retaguardia, Julio Pardo en las 6:90, y será hasta el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas. Chau. Esto fue Otras Voces, Otras Propuestas.